ese viejo cuento de que un arma te va a salvar. Déjate de tonterías, déjate de habladurías. Piensa que día tras día se te echaba el corazón y ve que tengo la razón. Yo dormía una noche de estas y de sopetón escucho que una bala a un hermano alcanzó. Quedó tendido en la calle, dicen que fue una equivocación. Una impotencia sube toda y mi cuerpo invadió. Yo no sé si tú me entiendes y ve que tengo la razón. Se te arruga el corazón, se te arruga el corazón, mi son. Que no dejan de detonar con ese viejo cuento que no nos deja ya soñar. Ahora algunos piensan que tener una pinta de marca, una cadena, una pistola, una moto, un tremendo celular que de pronto no saben usar, que no los deja ni pensar. Y a mí me da pesar que piensen que tienen un mejor nivel social. No les importa cómo ni cuándo, pero tienen que cortar. La vaina parece fácil, el cómo les va a llegar, pero para tener todo esto alguien se va a sacrificar. Mi llamado es a que pienses que es más importante de verdad tu familia, tu conocimiento, lo que hablas, lo que piensas. No te dejes engañar por la televisión, por la destrucción. Vamos a echarle un camión a nuestro país que es Venezuela y fuente de inspiración para todos mis hermanos, y le hicimos esta canción. Que no dejan de detonar con ese viejo cuento que no nos dejan ya soñar. Sararurirba, porque no dejan. Salvar.